Encrucijada de la vida y la muerte. El engaño del capitalismo verde. Polanyi es un macego al economista. No de esos criminales de lesa humanidad que hablan de finanzas y libre mercado, sino un economista real, de esos que no confunden dinero con riqueza. Vive en un poblado pequeño en la Sierra de Santa Marta, en Veracruz, una de las tantas regiones que preservan relictos del bosque de niebla, uno de los ecosistemas más raros, exclusivos y biodiversos del mundo, que en cada rincón alberga historia y cultura. Él, desde lo más alto de la montaña, donde siembra su milpa y cafetal, pensaba en lo que le estaba ocurriendo a las comunidades indianas montaña abajo. Observaba cómo ellos habían sido secuestrados por el espíritu de la renta, un espíritu aterrador y violento que cuando posee a las personas las vuelve locas y violentas, al grado de querer matar su propia naturaleza. Polanyi observaba cómo la renta de las tierras por pagos de carbono y ecoturismo conservaban la biodiversidad de la tierra, pero separaban al campesino de ella. Dicho de otro modo, separaban al campesino de su campo. ¿Acaso cuanto más crece la economía capitalista y neoliberal, más fondos y recursos estarán disponibles para enverdecer los bosques y las selvas? ¿Acaso, si hoy la estrategia es crear un mercado de carbono, no será estratégico mañana despojar y talar los bosques para mantener altos los precios? Al rentar la tierra para conservación de bosques y captación de carbono, abandonan la milpa y sus huertos para después, casi al mismo tiempo, rentar la tierra a los turistas que, cansados de la ciudad y la industria, buscan redención en lo rural. Y no solo eso, también puedo dar cuenta de cómo, al desplazarse la agricultura del campo, se abandona y se debilita su cultura y dignidad, cimentada desde las entrañas de la cosmovisión de aquellas comunidades indianas que entablan una relación distinta con la naturaleza, con su territorio, donde los cerros, las montañas, los lagos y las especies son parte de un todo interconectado. Por ende, despojarlos de la agricultura y de la ontología vernácula que se desprende de ella es negarles la posibilidad de mirar desde la cosmovisión de su cultura propia, que es diversa, diferente e inclusive diametralmente opuesta a la lógica económico-instrumental del sistema capitalista ecocida. Al secuestro de la renta se sumaba el hechizo del turismo y el espectáculo, lo que generaba otra segunda condición mercantilista, la cultura y las tradiciones como mercancías a disposición inmediata del dinero, es decir, la organización territorial que genera identidad y cultura ya no giraba en torno a las personas y la comunidad, sino ahora en torno al dinero y las mercancías. Así los bosques, secuestradores de carbono, se volvían purificación y justificación de la contaminación industrial global. Y al mismo tiempo, el turismo se ofertaba como solución a la explotación agraria, aunque sabía Polanyi que el turismo es solo otro tipo de explotación y renta de fuerza de trabajo, que además hace actuar a las personas con un disfraz de algo que no son. Es esa nueva fuente de acumulación originaria, ahora llamada economía verde, una narrativa hegemónica que nace en los debates y las negociaciones del salón de las élites, hechas entre diplomáticos y lobistas de grandes corporaciones, que sacan casi como por arte de magia audaces y truculentas soluciones para combatir el cambio climático sin tocar sus causas estructurales. ¿Será el lavado verde empresarial o el enverdecimiento sustentable? Esta fuente de acumulación diseña políticas ambientales y climáticas a favor de quienes consumen, como ese mercado de carbono que está en manos de los gobiernos y empresas que defienden las acciones para el cambio climático sin trastocar el capitalismo. El mismo que ha decidido poner precio y otorgar derechos de propiedad a las tierras del cultivo, los ríos, los océanos, los bosques y la biodiversidad olvidando que existe y persiste una memoria biocultural en los pueblos que no se pueden borrar de tajo. Polanyi, antes de vivir en la cima de la montaña, vivió varios años en la gran ciudad. Hizo un doctorado en economía sustantivista, y cuando se aburrió, pero sobre todo cuando se dio cuenta que los papeles, sus títulos académicos, no se podían comer, decidió regresar a su origen y trabajar las tierras que su abuelo le heredó al morir. Ese señor, del que pudo aprender tanto del cuidado y respeto a su territorio, él recuerda muy bien todos esos conocimientos que le dejó de pequeño, cuando lo llevaba a limpiar la milpa o a cortar el café. Toda la vida de Polanyi lo posiciona en un lugar desde el cual asume el compromiso ético y político de su acción. También reconoce las consecuencias de bursatilizar el territorio, de conceder a las empresas y bancos ese bien común para convertirlo en propiedad privada, que deviene de un endocidio sin armas. No se usan balas, sino dinero. Ese es un breve relato de la vida de Polanyi, a manera de advertencia, para que no sean devorados por la capacidad de acaparamiento y depredación voraz del sistema capitalista neoliberal, mediante el espíritu de la renta y el interés, pero sobre todo por el demonio dinero y su esposa mercancía. Es un llamado a seguir nutriendo la defensa de los bienes comunes, esas formas propias de organización y reproducción de las vidas todas. Aún estamos a tiempo de rescatar nuestras raíces, de construir alternativas que reconozcan la vida de nuestros pueblos, de fortalecer ahora lo que el colonialismo no pudo desaparecer. Les digo, escuchen, hombres y mujeres de nuestro pueblo, hermanos y hermanas. Intersubjetivamente somos todo un solo corazón. Nosotros no creemos, no adoramos al engaño, porque hay igualdad en nuestros corazones. Sentimos al ambiente, que sonríe así como los pájaros de campo, así como nosotros, como ellos que vuelan por el mundo. Somos los nietos y las nietas de los indios que no pudiste matar.